eyes aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. In return for grace, it's a beautiful. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Bueno, os voy a contar un pequeño secreto. Esto que estáis oyendo no lo estáis escuchando en directo. En esta ocasión este es un programa grabado. ¿Grabado por qué? Porque un servidor está en este momento en Roma. Porque es que ayer día 16 tuvo lugar pues una canonización de 7 beatos, y uno de ellos pues era el beato Manuel González, que fue obispo de Palencia, y un servidor que, aunque ahora es obispo de San Sebastián, fui anteriormente obispo de Palencia, obviamente no podía faltar, ¿no?, pues en esa canonización. Con lo cual, a esta hora en la que se emite en directo este programa, pues estaré, Dios mediante, celebrando la misa de acción de gracias, pues por la canonización que tuvo lugar ayer, ¿eh?, en la plaza de San Pedro. Y por ello permitidme que mi comentario de entrada en este programa sea un comentario de entrada que haga referencia a la santidad. Decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta también, ¿no?, que la santidad no es un lujo de unos pocos, que es un deber de todos los cristianos. La santidad no es un lujo, es un deber. De tal manera que si incluso no alcanzamos la santidad, podemos decir que nuestra vida es un fracaso. Y con eso no estoy diciendo que la santidad es lo mismo que la elevación a los altares, ¿eh? No, no. Nosotros tenemos que conseguir la santidad, no la orla de la santidad. Nosotros no perseguimos la orla de la santidad, perseguimos la santidad, o sea, perseguimos ser fieles a la voluntad de Dios en nuestra vida, porque el secreto de la santidad consiste, pues, en ser testarudos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, a pesar de tantas dificultades, ¿no? La santidad es como la testarudez de quien dice la voluntad de Dios por encima de todo. La santidad no es sino pues un reto que comienza con un sí a Dios y termina con un sí a Dios el día de nuestra muerte. Un sí a la voluntad de Dios, un sí a confiar en Él, un sí a abandonarnos en Él. Por lo tanto, sea este el comentario de entrada en este programa de hoy. La santidad no es un lujo de unos pocos. Y aunque ayer celebramos esa canonización de esos 7 nuevos santos en la plaza de San Pedro, ellos no son sino un recordatorio de la vocación que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, este programa llamado Sexto Continente, que muchos escucháis en directo en Radio María, ¿no?, pero también otros muchos escucháis desde el podcast de Radio María, desde el canal de iVoox, pues lo podéis escuchar en diferido. Es un programa que tiene también la característica de tener una interacción con los oyentes a través de las cuentas, a través de las redes sociales, en la cuenta de Twitter @obispomunilla, en el muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, también en la cuenta de Instagram. Bueno, ¿qué tema voy a desarrollar hoy? Pues obviamente el tema que voy a desarrollar es pues el de la figura de San Manuel González, canonizado ayer. Quiero desarrollar este tema, que me parece que es un regalo el que podamos tener un nuevo santo español, y, y es una oportunidad magnífica, ¿no? Pues para poder conocerlo más despacio. De todas maneras, también no quiero empezar a hablar del Beato Manuel González sin encuadrarlo, sin hacer una referencia a quienes han sido sus compañeros de canonización. El primero de ellos, Salomón Leclerc, que nació en Boulogne, Francia, en 1745, que perteneció a los hermanos de las escuelas cristianas, lasallistas, y que fue mártir en la Revolución Francesa, 1790, porque se negó a juramentar lealtad a un gobierno que pues pedía pues una fidelidad a ese gobierno revolucionario y no a la Iglesia. Fue detenido en 1792, encarcelado, y el 2 de septiembre, en una turba de revolucionarios, pues fue asesinado. Otro de los canonizados ayer, pues otro mártir, San José Sánchez del Río, un niño. Un niño nacido en 1913 en Michoacán, en México, conocido como el Niño Cristero, que murió el 10 de febrero de 1928 a la edad de 14 años, gritando «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». De este niño se han hecho también algunas películas, y la verdad es que es una impresionante cuando él le pedía permiso a sus padres para que le permitiesen alistarse con los cristeros para luchar contra el gobierno que impedía la libertad religiosa, que había cerrado las iglesias, y su madre no le permitía, ¿no? Pues siendo tan joven, tan niño, y el niño le convenció a su madre con una frase impresionante: «Mamá, nunca ha estado tan fácil el ir al cielo como ahora, no me lo impidas». Y esa madre, obviamente, ante una declaración de un niño, de un hijo como eso, pues le permitió marchar. Bueno, el tercero de los canonizados, Ludovico Pavoni, que nació en Brescia, en Italia, en 1784, que fundó la Congregación de los Hijos de María Inmaculada, los llamados sacerdotes obreros, pavonianos también se les llama. Aquí en San Sebastián tenemos una comunidad de los pavonianos que hacen una labor apostólica impresionante, porque tienen en su casa acogidas a un grupo grande de chicos que hacen el proyecto Hombre y no tienen familias, o no tienen sus familias la capacidad de poderles acompañar, de hacerles el acompañamiento, ¿no? Mientras que hacen la terapia del proyecto Hombre para dejar la droga. Y esta comunidad que está aquí en San Sebastián de pavonianos, bueno, pues acompaña, hace de familia de esos jóvenes, ¿no? Para que puedan hacer el proyecto Hombre. Ludovico Pavoni fue su fundador, que falleció con 65 años en 1849, ¿no? El cuarto de los canonizados, Alfonso María Fusco, que este nació también en Italia en 1839, en Angri, de unos padres campesinos. Se ordenó sacerdote en el 63, fundó la Congregación de las Hermanas Bautistas del Nazareno, y murió allá por el año 1910. El cuarto de los canonizados, San Gabriel del Rosario, Brochero, el cura Brochero, así se le llama, ¿no? Muy popular en Argentina. Nació en Córdoba, Argentina, en 1840. Durante la epidemia de cólera, corría de enfermo en enfermo, ofreciendo al moribundo el religioso consuelo. Murió ciego y padeciendo lepra en 1914, ¿no? Falleció en la forma en que vivió, con humildad y con sencillez. El sexto de los canonizados, Elizabeth de la Trinidad, nació en Francia en 1880 y murió en 1906, tan solo 5 años después de haber entrado al Carmelo de Dijon, ubicado en el este del país, ¿no? Pues eso, pues otra, esa especie recuerda mucho a Santa Teresita de Lisieux. Hay quienes dicen que es como la hermana espiritual de Santa Teresita de Lisieux. Bueno, y el último de los canonizados, bueno, lo dejo para el último porque quiero hablar especialmente de él, pues es San Manuel González, ¿no? Nuestro querido obispo que murió como obispo de Palencia en el año 1940. Bueno, pues esta es la presentación de el gran día de fiesta que celebró ayer la Iglesia Católica. Alguien dijo que la Iglesia es una fábrica de santos, pero no en el sentido de hacer muchas beatificaciones y canonizaciones, no. La Iglesia es una fábrica de santos en el sentido de que su razón de ser es ayudarnos a santificarnos, a que seamos santos. No tiene otro objetivo la Iglesia, no está para otra cosa, y asimismo nosotros, cada uno de nosotros, no tiene otro objetivo más importante en esta vida, no hay nada más importante para hacer, en lo que ocuparnos, en lo que poner nuestro corazón, que buscar la santidad, que es una alabanza de gloria a Dios nuestro Padre. Así lo escribía Santa Isabel de la Trinidad y así lo escuchamos en este canto. Una alabanza de gloria es un alma que mora en Dios, es quien ama con todo su ser por puro amor. Una alabanza de gloria es juzgarle con interés, es desear la verdad y cumplir su voluntad. Porque una alabanza de gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el punto de volverse loco de amor. De gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el punto de volverse loco de amor. Una alabanza de gloria es un alma muy dócil al toque de Dios, una melodía armoniosa que hace cantar. Una alabanza de gloria es como un instrumento que alaba al Señor. Es un alma sencilla y humilde que sacia a Dios. Porque una alabanza de gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el punto de volverse loco de amor. Porque una alabanza de gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el punto de volverse loco de amor. Porque una alabanza de gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el punto de volverse loco de amor. Porque una alabanza de gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el punto de volverse loco de amor. Loco de amor. Loco de amor por ti, alabanza de tu gloria, Santísima Trinidad. Bueno, queremos dedicar especialmente este programa a San Manuel González, canonizado ayer por el Papa Francisco. Junto con otros 6 también nuevos santos de la Iglesia Católica, 7 fueron en total, y quiero dedicar este programa a algunos retazos sobre esta figura de San Manuel González. Voy a decir que para mí es un santo muy querido, porque es que el hecho de que yo fuese nombrado, en primer lugar, cuando fui consagrado como obispo de Palencia. Y además el hecho de que os haya vivido en la misma casa en la que vivió San Manuel González, ¿no? El Palacio Episcopal de Palencia, en los años en los que estuve allí de obispo, pues muchas veces la oración que hacía en la capilla para mí era especialmente consolador, el pensar que estaba rezando ante el mismo sagrario que había rezado durante 4 años que fue obispo de Palencia San Manuel González, el obispo de los sagrarios. Rezaba ante ese sagrario y cuando yo hacía ese rato de oración le pedía su ayuda. Él tenía la costumbre, y así lo comenté, recuerdo haberlo comentado el día de mi ordenación episcopal, en esas palabras primeras que dirige un obispo recién ordenado, ¿no? Él tenía la costumbre de que cuando iba por las noches a descansar solía quitarse el pectoral y lo solía colgar en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, como diciendo, bueno, yo pongo mi diócesis en sus manos y voy a descansar, ¿no? Bueno, y siguiendo un poco esa anécdota, se me ocurrió decir, ¿no?, allí que luego fue motivo, pues, un poco también de broma, ¿no? Se me ocurrió decir, pues, que yo tomaba el compromiso, que lo hice, ¿eh? Lo hice en los años que fui obispo de Palencia, que cuando iba a descansar por las noches en esa capilla, pues yo solía poner el pectoral colgando de la imagen de el beato Manuel González, ya San Manuel González, ¿no? Y por las noches solía poner el pectoral episcopal colgando de esa imagen de San Manuel González, que está allí en la capilla, que sostiene entre sus manos un sagrario, por aquello de que es el obispo de los sagrarios, y solía pedirle a él, pues, que me ayudase a abandonarme en el corazón eucarístico de Jesucristo, ¿no?, y abandonar todas las cosas y todas las encomiendas que el Señor nos da. Por eso le tengo un cariño especial y quisiera, ¿no?, pues, que este programa sirviese para que muchos de vosotros también os tengáis ese deseo de conocer esta figura. Hay las obras completas del beato Manuel, de San Manuel González, que me tengo que acostumbrar ya a decir san, las obras completas, pues, están publicadas en 3 tomos, Bueno, pues decir una cosa, que San Manuel González tiene a sus espaldas, pues, un extenso anecdotario. O sea, es un hombre que verdaderamente ha estado muy pegado a pie de... Era andaluz, y como andaluz que era, pues tenía, pues, un gracejo muy especial, mucho humor, era una persona muy libre, inteligente, tenía ironía, y su vida está llena de anécdotas que son muy hermosas. Yo diría que es un gran catequeta, muy pedagogo, un hombre que ilustraba con hechos de su vida, las catequesis y las meditaciones que daba, ¿no? Como Jesús, que solía contar parábolas, pues era un hombre así muy pedagogo en su manera de explicarse, ¿no? Y bueno, sé que además, por cierto, la diócesis de Palencia se dispone ahora a colocar en la catedral, pues, una escultura del nuevo santo, que está hecha por Martín Lagares. Una escultura que será bendecida en la misa de Acción de Gracias, que se va a celebrar en la Catedral Palentina el 5 de noviembre, pues, para dar gracias por la canonización. no es fácil, ¿eh? Ver de qué manera cómo se esculpe a un santo, porque siempre al esculpir a un santo hay que elegir algún motivo, ¿eh? Pues eso, pues por ejemplo, pues cuando se habla de San Maximiliano Kolbe, pues se le suele esculpir o pintar pues con la camisa de rayas de los campos de concentración, ¿no? Pues cuando se representa a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, pues a veces se le representa con la imagen de el ángel que con la flecha le hace la transverberación, o si no con la imagen de la pluma de escritora, por haber sido doctora de la Iglesia. Bueno, a los distintos, a San Pedro se le representa con las llaves, por la encomienda que le hizo Jesucristo: te daré las llaves del reino de los cielos, Bueno, se suele buscar, ¿no?, como algo característico de cada uno de los santos, y así dice, ah, mire, este es tal, este es cual, porque según uno ve un signo, otro signo en eso, y al santo Manuel González, ¿cómo se le representa? Generalmente se le ha representado con un sagrario en sus manos, como un sagrario, por ser especialmente enamorado de la Eucaristía. Quizás él especialmente ha tenido la capacidad de unir la pedagogía de la catequesis y el amor a la Eucaristía. Sé que en Huelva, donde él fue arcipreste, porque él nació en Sevilla y luego fue arcipreste en Huelva, hay una imagen de San Manuel González con un niño de la mano, y con la otra mano le señala al niño el sagrario. Una imagen muy, muy ilustrativa, ¿eh? Porque, digamos, él es el gran pedagogo, el gran catequista y a la vez es el gran amante de la Eucaristía. Bueno, por lo tanto, breve reseña de su vida. Que nace en Sevilla en 1877. Y su vida fue corta, ¿eh?, porque murió con 62 años. Y naciendo en Sevilla, él ya fue niño de los seises de la Catedral de Sevilla, de esos niños que se llaman los seises, que cantan, perdón, que bailan, ¿no?, que hacen esa representación ante esa danza litúrgica ante el Santísimo Sacramento. Con tan solo 17 años, él participa en una peregrinación obrera a Roma, es ordenado sacerdote con 24 añitos, cursa los estudios de doctor en Sagrada Teología y en Derecho Canónico. Como he dicho antes, ya fue arcipreste de Huelva con 28 años, jovencísimo. Funda la revista El Granito de Arena, inaugura escuelas para pobres cuando tenía tan solo él 30 años, ¿eh? O sea que era un terremoto de hombre, vamos, ¿eh? Ya con 31 años pronunció una célebre conferencia en la Semana Social de Sevilla, o sea que era un hombre que tenía una especial también vocación para la acción social. Con 32 años funda la obra de las Tres Marías para los Sagrarios Calvarios, escribe su famoso libro Lo que puede un cura de hoy, funda también los discípulos de San Juan. En 1913 interviene en el primer congreso catequístico de Valladolid. En 1921 funda las misioneras eucarísticas de Nazaret, popularmente se conocen como las nazarenas. Bueno, y comienza digamos su vida episcopal, ¿no?, en poco tiempo. Primero fue obispo de Málaga, primero obispo auxiliar de Málaga y al poco tiempo obispo titular, donde fue obispo durante 15 años, los últimos 4 años. Tuvo que vivir exiliado, como obispo exiliado de Málaga, por la situación tan durísima en la que se encontraba, y después desde 1935 a 1940, pues ya fue obispo de Palencia, ¿eh? Murió siendo obispo de Palencia. Solamente estuvo allí 4 añitos, ¿eh? Bueno, esta es un poco así brevemente su biografía. decir que en él se compagina el amor a la Eucaristía con la acción social. El tiempo en el que le tocó vivir a San Manuel González es un tiempo en el que el marxismo había sembrado, ¿no? Sembrado esa teoría de que la religión es el opio del pueblo, había sembrado esa teoría para que los pobres sospechasen de la Iglesia, pensasen que la Iglesia tiene pues está aliada con los ricos, contra los pobres, etcétera, ¿no? Y la verdad es que la vida de San Manuel González es una prueba muy concreta de que esa teoría es falsa, de que esa teoría es falsa. San Manuel González vivió muy pobremente. Es más, a veces, muchas veces, siendo obispo de Málaga, salía a la calle acompañado de alguien y iba por las casas pidiendo limosna. El propio obispo pedía limosna por la calle y tocando muchas puertas para poder asistir a personas pobres. Se calcula que él mismo pudo llegar, ¿no?, a pedir por la calle y después él repartía entre los pobres pues unas 440.000 pesetas de las de aquel tiempo, que es una barbaridad de dinero, ¿no?, en aquel momento. O sea que llegó a ser un obispo mendicante para poder repartir entre los pobres, ¿no?, viviendo pobremente. Él además también, antes de ser obispo, ya estando en Huelva, hizo muchas obras sociales de construcción de casas, de construcción de escuelas. Tuvo una incidencia muy grande pues en torno a la minería en Huelva. Era como un desmentido, su vida era un desmentido, ¿no?, de la teoría marxista de que la religión es el opio del pueblo. Pero precisamente por eso todavía suscitó más rabia y más rechazo. Porque cuando existen sectores ideologizados que quieren demostrar que la Iglesia no está comprometida con los pobres, sino que la Iglesia es una coartada para los ricos, precisamente cuando ven que hay sacerdotes que se prodigan en demostrar que eso es falso, todavía suscitan más rabia y más rechazo. Es un misterio. Es un misterio el que en el fondo reivindiquemos algo y cuando lo conseguimos todavía lo rechazamos más. Y él tuvo, por lo tanto, episodios muy duros, ¿no?, muy duros de persecución. Incluso tiene que, los últimos 4 años, tiene que vivir exiliado fuera de Málaga. Hay que decir que siendo obispo de Málaga, él tiene que ver ni más ni menos cómo se quema el obispado antes de la Guerra Civil, en el año 31 se quema el obispado. Se quemaron 5 parroquias de la capital, 12 conventos, se profanaron 18 conventos, en una sola noche 20 parroquias fueron expoliadas y se hizo una pira de fuego con sus imágenes, sus ropas, sus objetos sagrados, ¿no? Es terrible, Tuvo que escapar de Málaga y refugiarse en Gibraltar. Esto ya antes del estallido de la guerra civil. Rechazado, agotado, perseguido, vilipendiado, despreciado, él que había sido el obispo mendigo por las calles para ayudar a los pobres, ¿no? Es curioso, Se cuenta una anécdota que cuando él, antes de la Guerra Civil, salió de... Primero se refugió en Gibraltar, luego de ahí fue a Ronda, luego a Madrid, pero bueno, cuando salió de Gibraltar, se cuenta la anécdota de que va a pasar de Gibraltar la frontera a España, y el policía republicano le pidió su documentación, ¿no? Y entonces don Manuel le contestó: yo soy un indocumentado. Todos mis papeles y mis bulas han sido reducidas a las cenizas en nombre de la República. En nombre de la República ustedes han quemado todo. Mi casa, mi documentación, yo no tengo ni documentación, no tengo nada. Y entonces el policía le preguntó su nombre y él respondió: Manuel González García. Y el policía le dice: ¿profesión? Allí imagínate esto, en plena frontera de Gibraltar. Dice: ¿profesión? Y él iba vestido de obispo, ¿no? Y le dice don Manuel González al policía: apunte usted, obispo de Málaga en liquidación por incendio. Esa fue su respuesta. O sea que tenía gracia, tenía capacidad de tener humor en situaciones y en momentos dramáticos, lo cual no deja de ser un milagro, ¿eh? Es un milagro el poder compaginar la cruz con un humor que solo es explicable en aquel que confía en Dios. Pues bien, hay que decir que San Manuel González, en medio de esta situación que le rodeaba de cruz, que ciertamente no facilitaba las cosas, tuvo una intuición muy especial, que es la de descubrir la presencia de Jesucristo. Descubrirla, especialmente la Eucaristía, y desde la Eucaristía descubrirla en los rostros más sufrientes, ¿eh? Hay una anécdota que marca su alma, que tuvo lugar en Palomares del Río, cuando encontró un sagrario sucio y abandonado. Y de alguna manera eso se le quedó grabado, clavado en su alma, ¿no? Esa presencia de Jesucristo ignorada. Y esa presencia de Jesucristo ignorada a él le llevó no solo a cuidar los sagrarios, sino a cuidar todos los sagrarios vivientes. De él se cuenta una anécdota que es, yo creo que, maravillosa, ¿no? Solía pasar muchas horas ante el Santísimo Sacramento, ¿no? Y que de esas horas de contemplación eucarística nació una jaculatoria que solía ser como la conclusión de sus ratos de oración, ¿no? Terminaba el rato de oración y entonces él solía decir: Sagrado Corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? ¿Eh? Así de claro, ¿eh? Sagrado Corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? Terminaba su oración, se levantaba y entendía que tenía que pasar a descubrir las presencias de ese Jesucristo eucarístico en otros lugares, ¿eh? Y así pues fue un fundador de muchísimas asociaciones. Algunos incluso le reprocharon que fundase demasiadas asociaciones, o sea, que fuese demasiado prolífico en... Pero es que era un corazón inquieto, es que era un corazón apostólico, que después de que había descubierto una presencia, la presencia con mayúscula, pues después le impulsaba, ¿no?, a decir: Sagrado Corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo y por dónde continúo?, ¿no?, llevando su acción apostólica a tantos aspectos y acciones de la vida de la Iglesia y de la sociedad de aquel tiempo. Bueno, y permitidme que antes de un descanso musical cuente, antes he hablado de que él era pues un gran pedagogo de la catequesis, etcétera, un pequeño ejemplo de qué manera San Manuel González hace su catequesis, su explicación de los misterios de Dios. Por ejemplo, dice él: la geografía nos da la solución ante la pregunta de cómo hacer ante Dios, cómo plantear nuestra vida espiritual. Dice: ¿por qué la geografía? Bueno, pues dice: ¿cuál es la causa de las estaciones del año? Preguntad a un geógrafo y os responderá: la causa de las estaciones del año es la distinta posición de la Tierra con respecto al Sol. ¿Os enteráis, amigos?, dice él. Todo se reduce a que el alma se coloque bien delante del Sol. El corazón de Jesús es el Sol de las almas. Por tanto, ¿queréis evitar los rigores de las estaciones? ¿Queréis una primavera eterna, sin los inconvenientes del invierno o del verano? Situaos bien delante del corazón de Jesús y viviréis una primavera eterna. Por ejemplo, ¿eh? Y aquí también el alma catequética y pedagógica y mística de San Manuel González. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Jesucristo es magnífico, maravilloso. Precisamente los santos son altavoces de Dios que así lo proclaman. El testimonio de sus vidas nos viene a decir, si estos hombres han sido así por lo que han descubierto en Jesucristo, ¿cómo será Jesucristo? ¿Cómo es Él? Una de las claves de la vida de San Manuel González es precisamente la de llevar a Jesucristo, llevar a los demás a Jesucristo, ¿no? Como aquellos primeros discípulos que, encontrándose con Jesús, llevaron a otros, hasta Jesucristo. Y él acuñó el término, San Manuel González acuñó el término de eucaristizar. Se inventó esa palabra, ¿no? Un neologismo para decir que hay que llevar hasta Jesucristo, hay que acercar a Jesucristo, hay que poner ante Jesucristo, ponle ante Jesucristo. Se cuenta una anécdota suya, muy interesante, que nada más llegar a Palencia le hablaron de un cura que trataba a sus feligreses pues a patadas, ¿no? Les trataba muy mal, tenía un carácter horroroso. Y entonces, pues, San Manuel González llamó a ese sacerdote. Pero lo curioso es cómo le corrige, ¿no? Le dice, usted se puede curar con ratos de oración y trabajo constante y ordenado. Y le explicó cómo orar, ¿no? Orar es coger un libro, ponerse a leer, sentarse delante de Jesús en la Eucaristía, decirle lo que me pasa esto, me pasa aquello. Sí, usted dará unas cabezadillas, ¿no?, de vez en cuando, pero no se apure, ¿no?, porque los niños también duermen en los brazos de su madre, y sus madres les besan, y esos besos le curan. O sea, es decir, que San Manuel González, en vez de pues echarle una reprimenda, ¿no?, a este sacerdote, lo que hace es decirle, hay que eucaristizarlo, hay que llevarle ante la Eucaristía. Ese genio que tiene, tiene que ponerse a remojo delante de Jesucristo para que se sane. Vaya usted, haga usted su descanso delante de la Eucaristía. Aprenda a reclinar la cabeza en el costado de Jesucristo. Voy a decir que una de las cosas que también más me quedó marcada en mi etapa de seminarista, recuerdo que cuando nos hicimos el mes de ejercicios antes de ordenarnos sacerdotes y se nos hablaba de San Manuel González, recuerdo que se nos dio un consejo, y el consejo que se nos dio fue el de tener delante del sagrario un sillón cómodo para que nosotros tuviésemos nuestro lugar de descanso en la Eucaristía. Porque si tu sillón más cómodo está delante de la televisión, ¡qué peligro! Inevitablemente harás de la televisión tu descanso. Y nos decía, ¿no?, evocando a San Manuel González, tú ten tu sillón más cómodo delante del sagrario, para que tu descanso sea la Eucaristía, en esta misma línea de lo que el San Manuel González le decía a este sacerdote. Aprende a descansar, a descansar en la Eucaristía. Leo estas palabras suyas escritas, ¿no?, en 1915. Para mis pasos no quiero más que un camino, el que lleva al sagrario. Y yo sé que andando por ese camino encontraré hambrientos de muchas clases y los hartaré de todo pan. Descubriré niños pobres y pobres niños, y tendré el dinero que necesite y los auxilios para levantarles escuelas y refugios para remediarles sus pobrezas. Tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con sordos, con tullidos y hasta con muertos de alma o de cuerpo, y haré descender sobre ellos la alegría de la vida y de la salud. Pero todo ese paso, todo esto, pasa por el sagrario. Yo quiero un camino que me lleve al sagrario, y desde ahí me llevará a todo lo demás. Su término, pues, es eucaristizar la vida. Eucaristizar la vida es hacer que todos tus trabajos, todas tus preocupaciones, terminen en la Eucaristía, de ahí lo de descansar en la Eucaristía, que tengas ahí tu lugar de descanso. Y todo también nace de la Eucaristía. nace de ella. Eso que decíamos antes, ¿no? La ejaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me toca hacer en este momento? O sea, todo termina en la Eucaristía y descanso al final del día en la Eucaristía y todo nace de ella. Nacemos de la Eucaristía y ella nos guía en el resto de los pasos de la vida. La Eucaristía es, pues, fuente y término y fin de nuestra vida. El Señor que está en el Sagrario es el crisol donde debemos de revisar nuestra fe. Entonces, cuando veas un sagrario abandonado, entonces lo que tienes que hacer es pensar en tu vida de fe. Mira los rincones más oscuros de tu corazón y descubre qué te falta. Todo lo que me falta pasa por ser más como Él, ser más eucaristizado, ser más Jesucristo. Esta es la clave, ¿no?, eucarística de San Manuel González. Para subrayar esto, pues otra anécdota que creo que es bien significativa. ¿Cómo fue su fallecimiento? En los años en los que estuvo en Palencia, que fueron pocos, 4 años, su salud se fue deteriorando. Él vivió su enfermedad de modo muy ejemplar, con una sonrisa siempre de aceptación de la voluntad de Dios, y antes de salir de Palencia camino de Madrid, veían que estaba grave, debían de llevarle a un hospital en Madrid. Él pidió que la camilla, porque no podía, le llevaron ya en camilla a Madrid, que le pasasen por el sagrario de su capilla. Le entraron en la capilla ante el sagrario y él al Señor le dijo: si quieres que vuelva, bendito seas. Si no quieres que vuelva, bendito seas. Pero eso se lo dijo ante la Eucaristía, al salir de su casa, antes de ir al hospital. Si quieres que vuelva, bendito seas. Si no quieres que vuelva, bendito seas. Bueno, fallece en el Sanatorio del Rosario de Madrid el 4 de enero de 1940 y, por voluntad explícita, es enterrado junto a un sagrario. De hecho, uno cuando va a la Catedral de Palencia se encuentra, pues, en la capilla del Santísimo Sacramento, allí la lápida de San Manuel González, y en ella se lee el epitafio que él mismo redactó. Que fijaros lo que dice: pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús, ahí está, no le dejéis abandonado. Es curioso esta intuición, ¿verdad? Diciendo: mira, yo en mi vida me he dedicado a decir: aquí está Jesús, aquí está Jesús, y ahora quiero que sean mis huesos los que lo digan: aquí está Jesús. Es como si él tuviese esa vocación a ser lamparilla del sagrario, esa lamparilla que cuando está encendida nos recuerda que está Jesús presente, ¿no? Bueno, pues esta es una intuición que la guardó viva hasta el momento de su muerte. Por cierto, que ha escrito una carta pastoral el arzobispo de Sevilla con motivo de esta canonización, porque sabéis que es nacido en Sevilla, San Manuel González, y el arzobispo de Sevilla ha escrito una carta pastoral titulada El Beato Manuel González, Apóstol de la Eucaristía, escrita para preparar la canonización, ¿no? Bueno, pues él desarrolla distintos aspectos, bastante mejor dichos que los que yo he expuesto, y el último de los puntos que él reserva en su carta pastoral es el referido a la Virgen María. Invoca, o sea, se refiere a María como el más genuino y auténtico sagrario. Y es de destacar el nexo profundo que existe entre la Eucaristía y la Virgen María, de la cual fue verdaderamente devoto, con una devoción tierna y entrañable, San Manuel González, ¿no? Ella concibió en sus purísimas entrañas el precioso cuerpo y la preciosa sangre de su Hijo, como cantamos en el Pange Lingua. Ella fue el sagrario más limpio y santo que jamás ha existido. De su seno bendito nació hace 2000 años el cuerpo santísimo que veneramos en la Eucaristía. Que ella, dice así el arzobispo de Sevilla, que ella, mujer eucarística, y la intercesión cercana de don Manuel nos ayude a todos a crecer en amor, respeto y veneración por este augusto sacramento, el de la Eucaristía, en entrega a los pobres y a los necesitados. Bien, así termina esta carta pastoral del arzobispo de Sevilla. Quiero también concluir este programa especial dedicado a los canonizados, a los 7 nuevos santos canonizados el 16 de octubre, pero con una mención especial de San Manuel González. Como os he dicho al principio, pues este programa está grabado porque un servidor está desplazado para participar en Roma de esa canonización. Yo me encomiendo muy especialmente a San Manuel González y a él también le he encomendado a toda la audiencia de Radio María para que seamos almas eucarísticas, para que la Eucaristía nos configure, para que seamos enamorados de esa presencia que es luminosa para el resto de las presencias. Es una presencia, la de la Eucaristía, que nos permite descubrir otras muchas presencias de Jesucristo alrededor del nuestro. Yo me quedo, como conclusión de esta catequesis que hemos dado, con esa jaculatoria, recordáis que decíamos que solía invocar San Manuel González después de que había estado un rato en oración delante del Sagrario. Sagrado Corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? Pues que sea esa nuestra jaculatoria. Ponernos a remojo ante Jesús en la Eucaristía y después concluir diciendo, Sagrado Corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck.